cerca o es un sueño. Solo quiero decirte que mucho te he querido, como nadie está hoy tan sorprendido. Extraño tus besos, también tus caricias. Necesito que vuelvas a mi vida.